falta. Hace falta el que vendrá en el juego de la vida. Unos vienen y otros van. Te fuiste por cuenta tuya, buscando ambiente mejor. Hoy tú estás arrepentido, pues tu puesto se ocupó. El que se fue, mira, no hace falta ya. Sigo siempre en el goce, pues el del ritmo soy yo. Se fue, no hace falta, que nadie es imprescindible. Amén.